Vive la mejor experiencia hablando inglés desde el primer día en Natural English. Empieza hoy con tus sesiones virtuales y presenciales o combinadas. Aquí aprendes mientras juegas. Horario tipo cartelera de cine. Plataformas con más de 144 juegos interactivos. Modalidad 100% conversacional. Grupos reducidos. Matricúlate ya con el 15% de descuento en todo el programa. No te quedes atrás. Say yes a aprender inglés. Natural English. Empowering people. Para más información, comunícate al 311-890-5179. Que también amenazan la operación aérea en el aeropuerto El Dorado. La aeronáutica civil informa que se pueden presentar demoras en algunos vuelos. A esta hora se han aplicado en Colombia 81.982.606 dosis de vacunas contra el COVID-19. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Billo Sánchez tiene el sabor de la noche. The fog and the orchard shy where the seagulls flee. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y hoy comenzamos con un éxito de Sting, una canción de su álbum The Soul Cages de 1991, un tema que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard, y es All This Time. Vamos ahora a continuar con uno de los grandes clásicos de Santana, una canción que de hecho es un cover, un tema que originalmente compuso y grabó el rey del timbal Tito Puente en los 60. Sin embargo, su versión más famosa vino en 1970, cuando Santana la grabó en su segundo álbum Abraxas. Aquí está Oye Cómo Va. Thank you.

You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. As long as love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo una de las canciones más famosas de todos los tiempos. Un tema que originalmente fue grabado por Frankie Valli en los 60 y ha tenido muchas versiones exitosas como la original y como esta que hizo Lauryn Hill en su álbum The Miseducation of Lauryn Hill de 1998, considerado uno de los grandes álbumes de los últimos 30 años, un disco que ganó el Grammy al álbum del año. Can't Take My Eyes Off of You. Soy Emilio Sánchez, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio y en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio. En los dos lugares también nos pueden seguir con el hashtag numeral El Sabor de la Noche y me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Vamos ahora a continuar con otro tema que hizo parte de un álbum ganador del Grammy al álbum del año, uno de 1987, el álbum Faith, que fue el primero que hizo George Michael en solitario. Aquí está I Want Your Sex. The things that you get. you just let me go. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a la reina del soul, Aretha Franklin, con uno de sus grandes éxitos, un tema de 1971, Rocksteady. Ahora nos vamos con Christina Aguilera y un éxito de su álbum Back to Basics del 2006. Aquí está esto que es Candyman. Oh, the things that life just won't quit. But here's some music pioneers that time will not allow us to forget now. So there's Bassie Miller, Timon, King, Lost Adieu. And with a voice like Alice ringing out, there's no way the band could lose. You can feel it. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Están oyendo uno de 1976, número uno en los Hot 100 de Billboard, de otro álbum que ganó el Grammy al álbum del año, un homenaje a los grandes del jazz, como por ejemplo Ella Fitzgerald, Count Basie, Glenn Miller, Louis Armstrong, y la figura que aparece en el título de esta canción, Duke Ellington. La canción es Sir Duke, del álbum Songs in the Key of Life, por el gran Stevie Wonder. Vamos ahora a continuar ahora con algo de 1984, un hombre que es sobre todo famoso por ser una de las voces principales de Earth, Wind and Fire, el señor Philip Bailey. Este fue un tema que él grabó durante su carrera en solitario, en el álbum Chinese Wall, y lo hizo con la participación especial del gran Phil Collins. Número 2 en los Hot 100 de Billboard, esto es Easy Lover. Easy lover, Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Fall in love, you got it. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a Janet Jackson con un tema de su álbum All For You del año 2001, una canción que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard y que de hecho tiene un sample de un clásico del grupo America, de Ventura Highway. Me refiero a Someone to Call My Lover. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un clásico de The Alan Parsons Project, de su álbum The Turn of a Friendly Card de 1980. Games People Play. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador y Mónica Martínez por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos.